La vez pasada estuve en un sitio web y busqué palabra líder. Cientos de miles de artículos sobre líder y liderazgo. Busqué libros. Hay más de 30.000 libros escritos sobre líder y liderazgo. ¿Se puede imaginar usted? 30.000 libros, más de 30.000 libros. ¿Le llegará el tiempo para poder leer todo sobre líder y liderazgo? Creo que este salón podrá casi, casi llenar unos 30.000 volúmenes, no creo. Más de 30.000 volúmenes. Tanto hablamos de líder hoy, ¿eh? Pero la pregunta, ¿entendemos qué significa el líder? ¿El significado del líder? Quisiera iniciar un poco oyendo de ustedes el significado que ustedes tienen como líder. A ver. ¿Algunos voluntarios que me quiera definir para usted qué significa el líder? Hermana. Para nosotros los cristianos sería aquel que puede animar y exhortar a otros cristianos a cumplir el propósito de Dios. Muy bien. ¿Otro? Su definición, no importa que no sea cristiano, su comprensión del líder. Guía, enseña y trabaja. ¿Alguien más? Un encabezado en cualquier reunión que se vaya a hacer. Un encabezado. Es alguien que es seguido por otros. Alguien seguido por otros. Así que si no tiene seguidores, no puede ser líder, ¿eh? Como dice el hermano Maxwell, el que dice ser líder y no tiene seguidores es alguien que se da un paseo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera definir líder? Es alguien que pueda influenciar en otras personas. Influenciar en otras personas. Así que tenemos una palabra ahí clave, influencia. ¿Alguien más? ¿Nada más ya? Ahí atrás, quizás algún hermano. Alguien que es ejemplo para otros. Ejemplo para otros. Muy bien. Podemos decir, no importa la esfera, hoy en día, depende de quién sea el líder, va a depender el futuro de la organización, sociedad o casi un país, ¿no? Creo que nuestro continente no hemos tenido buenas experiencias. Nos cuesta tanto elegir los presidentes cada vez que tenemos elecciones. Y a él siempre le echamos la culpa. Por él vivimos tal como vivimos hoy. Y no hemos tenido buenos líderes como otros países del primer mundo en donde viven bien. Es lo que oyen muchas veces, ¿sí o no? O si no, lo que decimos. Hoy el mundo necesita de líderes, buenos líderes. Una de las palabras que más se usa hoy en todo ámbito es la palabra integridad. Y dice que el líder debe tener integridad. Hablamos de carisma y decimos que el líder debe tener carisma. Y muchos de los sucesos en el mundo los relacionamos simplemente con el tema del líder. Ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿Líder nace o se hace? Hay líderes natos y líderes que se hacen. Líderes natos y líderes que se hacen. ¿Siempre habrá sido así la opinión? Jesús, líder nato del nacimiento. Jesús, líder nato. ¿Qué más? ¿Siempre habrán pensado que el líder se puede hacer? ¿Eh? ¿Sí? ¿Saben qué? El estudio del liderazgo como una ciencia o como una área de estudio, de investigación, no tiene mucho tiempo. Hay muchos estudios que ya tenemos una trayectoria muy larga. Cuando hablamos de historia, tiene muchos años de estudiar historia, ¿sí o no? Desde los tiempos de Roma se empezaron a hablar algunos de historia y escribir historia. Filosofía es un estudio que tiene más de miles de años. Hablamos de la filosofía romana, filosofía griega, filosofía china. Y es un estudio que tiene una trayectoria muy larga. Tanto decimos la importancia del líder, pero sin embargo, la trayectoria del estudio del líder es algo muy corto. Una ciencia muy nueva, ni todavía una ciencia, porque no hay nada todavía de qué probar. ¿Cuánto tiene el estudio del liderazgo? Tiene nada más apenitas 167 años. 167 años. El primer momento que deciden estudiar sobre el tema del líder es en el año 1841. Muy reciente, ¿no? Ahí es donde se empieza a desarrollar una primera teoría sobre líder o liderazgo, y la teoría se llama la teoría del gran hombre. Teoría del gran hombre. ¿Qué es lo que llegan a pensar? Es que si nosotros estudiamos la vida y la forma de algunos grandes hombres, grandes líderes, y podemos aprender de los rasgos de ella, quizás podríamos ser líderes. ¿Es razonable? ¿Eh? Y no simplemente es la teoría de la sociedad secular, sino es lo que nosotros hacemos mucho. ¿Qué hacemos todo el tiempo? En la escuela dominical, en la enseñanza de los niños. Le enseñamos sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia y le decimos que se moldeen la forma de vida de ellos, ¿sí o no? Y hasta le ponemos los nombres detrás de aquellos nombres, tratando de esperar que lleguen a ser como aquellos nombres. Cuando nosotros pusimos el nombre a nuestro hijo, así fue también mi esposa. Le pusimos Josué y quisimos que él sea como Josué. Que su vida sea como Josué. ¿Eh? ¿Por qué tan reciente? 1841. ¿No habrán pensado antes de estudiar sobre eso? La cosa que la situación social, la ideología del contexto, no lo permitía. Porque más antes había solamente dos tipos de personas. Los nobles y ¿qué más? Los plebes. ¿Pueden los plebes tratar de llegar a ser un noble? No. ¿Qué le espera? La guillotina. Una muerte rápida. ¿Eh? En el momento que una persona pobre, una persona plebe, quiera llegar a participar en las decisiones, le espera la muerte. Y la única forma de poder desarrollar algo es llegando a ser como Robin Hood. Pero para la gente del gobierno, Robin Hood era simplemente un ladrón. Así era. No había opción. El líder nacía. El que nace de un rey, ¿qué va a ser? Rey. El que nace de un duque, ¿qué va a ser? Duque. El que nace siendo de una familia real de los condes, va a ser un conde. No importa la habilidad, la integridad, la inteligencia, la persona va a seguir siendo un líder dentro de la sociedad. No había opción. ¿Cuándo cambia todo esto? En Inglaterra llega a haber una revolución industrial. Y ahí empieza a nacer una nueva clase social. ¿Qué le llamamos a esta nueva clase social? El burgués, el comerciante. Antes era simplemente el noble o el pobre, el plebe. Pero de repente con la revolución industrial hay algunas personas que empiezan a ganar ¿qué? El dinero. Y muchas veces, como sabemos muy bien, el dinero manda, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron los intentos de los burgueses? A través del dinero comprar título de la nobleza. A través del dinero hacer que sus hijos se casen con un noble. Y en aquel tiempo había muchos nobles con muy poco dinero, así que el dinero manda. Ahí es donde empieza a cambiar. Y con el cambio de la sociedad es donde las personas intentan llegar al lugar del poder. Hablando de líder o liderazgo, hay dos factores que debemos entender muy bien. Uno es la lucha por el poder. Porque simplemente el tema de líder, cuando hablamos, ¿a qué comparamos? Al lugar de poder. ¿Podemos hablar de un líder que no tenga ningún tipo de poder? Se relacionan. Otro tema que debemos entender muy bien, que el tema del líder o liderazgo se relacionan directamente a la realidad del contexto. Como dijimos, por miles de años el líder nacía. Un líder no se formaba. ¿Por qué? Porque así estaba marcada la sociedad, el contexto en la cual nosotros vivimos. Muchas veces es la situación del contexto que da nacimiento a los líderes, a grandes personajes. Y eso nosotros lo podemos ver en la historia. En toda América Latina tenemos algunas figuras en el liderazgo que no sé si realmente hoy los vamos a reconocer como líderes. Muchas veces yo, cuando doy clase de liderazgo, hago mención a uno de los personajes muy clásicos de México. Aquel señor Pancho Villa. ¿Lo conocen usted? ¿Lo han oído? Es el revolucionario, lo vieron en las películas. El gran revolucionario, el que llevó la revolución en México. En aquel tiempo él tenía muchos seguidores. Y casi se puede hablar como uno de los próceres de aquel tiempo. Aquí en Guatemala seguro que tenemos algunos de esos nombres también, ¿sí o no? ¿Eh? A ver, ¿algunos nombres que me puedan decir? Le hago recordar un poco de historia. Tienen que ustedes conocer la historia del país. Porque si nosotros vamos a ser líderes, tenemos que entender muy bien ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros vivimos? ¿En qué contexto vivimos nosotros? ¿Cuál es lo que la persona necesita en su vida? Es muy importante entender estos dos factores. Así que, como dijimos, recién en 1841 se desarrolla la teoría del gran hombre. Y esa teoría sigue a través de muchos años. Se va tomando diferentes etapas o eras. Y la primera etapa o era de esta teoría se llama Era del Gran Hombre. Y se desarrolla de 1841 a 1904. De estudiar simplemente las características del gran hombre. Luego, a partir de 1904 hasta 1948, entra en una segunda etapa y lo llaman Era de las Características. No es simplemente la persona del gran hombre en lo que se empieza a estudiar, sino las características de aquella persona. A partir de 1948, después de la Guerra Mundial, empiezan a preguntarse sobre comportamiento de aquellas personas. ¿Qué tipo de comportamiento tuvieron de acuerdo a la situación en la que le tocaban enfrentar? ¿Cómo se comportaban en esta situación? ¿Cómo se comportaban en esta otra situación? Y aprender de aquellos rasgos de aquella persona. Y si vamos a ser un líder, seguir comportando como aquellas personas en aquellas situaciones. Y luego, a partir de 1967 hasta 1980, le llaman Era de la Contingencia. El liderazgo es contingente, significa que es relevante a tal situación. Hay una contingencia ahí. Depende de tal situación. Y recién luego hay una quinta etapa o quinta era que llega a ser hasta 1986 y lo llaman Era de la Complejidad. Dice, ya no entendemos más, ya todo es complejo. El tema del liderazgo, del comportamiento de los líderes es muy complejo y lo llaman Era de la Complejidad. Durante esos años se empiezan a tomar nombres de los líderes que marcaron parte de la historia. Le voy a dar algunos nombres para poder desarrollar esta hipótesis y luego teoría. Le doy el inventario de nombres. Algunos. Alejandro Magno. Napoleón Bonaparte. George Washington. Abraham Lincoln. Winston Churchill. Mahatma Gandhi. Para llegar hasta los casos de Benito Mussolini. Adolfo Hitler. Y Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos en el tiempo de la Segunda Guerra. Es entre muchos nombres. Quizás entre estos nombres haya algunos nombres que le interese a usted y quizás le atraiga y quiera decir, yo quizás quiero ser como él. Y otros digan, no. No creo que haya alguien aquí que quieran ser como Adolfo Hitler, ¿no? ¿Eh? O quizás algunos digan, aquí no lo pueden decir porque estamos dentro de los pastores y los líderes cristianos. ¿Eh? Pero ¿qué tal si soy como Adolfo Hitler? ¿Eh? Miren lo que él pudo llegar a ser. Hacer un lavado de cerebro a toda una nación. Simplemente con la elocuencia de sus palabras, de compartir una visión. ¿Sí o no? Un lavado de cerebro completo. No sé si no tenemos algún pastor que pueda realmente hacer algunos lavados así, para que la gente realmente pueda venir a los pies del Señor. Sin embargo, tenemos algunos farsantes descabellados que dicen ser pastores, y pueden realmente atraer gran núcleo de personas, como lo hizo Adolfo Hitler. Y que la gente lo entienda a ellos como Mesías, como el gran siervo de Dios, el gran enviado de Dios. Y eso sucede hoy, ¿sí o no? ¿Cuántas personas entran en ese engaño? Después de que llegué aquí a Cobán, me instalé en el hotel y estaba muy cansado y ya dije, bueno, me voy a descansar, me voy a dormir un par de horas, pero cuando me acosté no me pude dormir y dije, bueno, a ver qué hay en TV. Y llego a prender la televisión y en ese momento, sorprendentemente, le están dando con un palo a alguien que dice ser pastor. Y le dijo a una mujer que él era el enviado de Dios y que ella, como quedó embarazada, no podía tener relaciones con su esposo y tenía que buscar pureza, santidad, y tenía que cuidarse porque el hijo que iba a nacer iba a ser un Mesías. Y la mujer lo tomó, le creyó. Así que mantuvo la distancia con su esposo que duerma en el suelo, que no se le acerque a ella porque van a ser el Mesías con ella. Y eso es lo que sucede. Menos mal que la persona que estaba dirigiendo el programa dice, yo soy muy católica, y eso es pura mentira, en la Biblia no dice nada de eso. Y dice, no sé qué pastor será, pero no creo que sea un pastor, sino un farsante, un engañador, porque yo conozco muchos pastores y no lo son. Menos mal, gracias a Dios. Para que no llegue a decir ahí en el programa de televisión que diga, todos los pastores son así. ¿A qué modelo seguimos? ¿Qué modelo? ¿Quién es el líder? Cuando nosotros vamos un poco a otro trasfondo de los estudios de liderazgo, hay otro estudio que se desarrolla que dice, de acuerdo a la necesidad del contexto, nace diferentes modelos de líder. ¿Parece razonable eso? Y lo llaman tendencia de liderazgo. A medida que cambian las condiciones, las personas, cambian los estilos de liderazgo. Dice, actualmente la gente busca tipo de modelos de líderes que ayuden a lograr sus metas. Y dice esta teoría que han existido 5 tendencias de liderazgo a través de la historia y que nosotros estamos viviendo en la última. Y quizás podamos decir que estamos atravesando casi en la sexta tendencia. La primera tendencia es la tendencia del liderazgo de conquista. Dice, durante este periodo, la principal amenaza era conquista. Podemos hablar de los tiempos viejos, quizás todavía la Edad Media, donde lo que hacían los reinos es conquistar otros reinos, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con los reinos conquistados por otro? Se hacen vasallos y esclavos. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente en aquel tiempo? En este tiempo de liderazgo y conquista. La gente busca un jefe omnipotente, un mandatario despótico y dominante, pero que pueda prometerlo a ellos una seguridad a cambio de la lealtad hacia él y pago de impuestos. ¿Así es, sí o no? A mí me interesa la seguridad. Mi seguridad, la seguridad de mi familia, de mis hijos. No quiero llegar a ser esclavo, ser vendido como esclavo. Entonces, el tipo de líder que yo quiero es un líder con mucho poder. No me interesa que sea Adolfo Hitler, pero si yo puedo vivir tranquilo, estoy bien. Esa es la primera tendencia, la primera necesidad del ser humano casi. Búsqueda de libertad también. La segunda tendencia es un liderazgo comercial. Parece que vamos pasando otra vez como historia, como le dije, ¿no? ¿Eh? Nace la burguesía. A comienzo de la edad industrial, la seguridad ya no llega a ser una función principal del liderazgo. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera el mundo está más o menos organizado bien, y aunque un país conquiste a otro país, no le hacen esclavos. ¿Sí o no? ¿Eh? Conquista otro país, se hace dependiente de aquel país, pero no lo tiene como esclavos. La Primera y Segunda Guerra Mundial no era para hacerlos esclavos a la gente. ¿Cuál es la primera necesidad del ser humano? Ya seguridad tengo. Entonces, lo primero que empieza a buscar es la comida. Necesito comer bien. Ya la seguridad tengo. Yo quiero un líder que me pueda asegurar el pan diario para la familia. Si el líder me asegura el pan diario de la familia, ya está, no me interesa. Quizás pueda ser un ladrón atorrante, pero si yo tengo el pan, ya estoy bien. Eso pasó aún en Estados Unidos, no hace mucho. Estamos grabando y voy a decir los nombres. Estados Unidos, un país que dice ser muy cristiano. En momentos, la ética de la persona era lo más importante para el líder. El presidente tenía que ser una persona correcta, íntegra. Y hasta en unos momentos, cuando se llegaba a descubrir falta de ética del presidente, se formaban y echaban al presidente. El Watergate es el caso. No importa quién haya sido el presidente, si mostró falsedad y todo ese tipo de problemas, adiós. Sin embargo, no hace mucho tiempo, uno de los presidentes hizo un escándalo sexual. Se acostó con otra mujer que no es su esposa. Salió por TV, lo llevaron a juicio. Pareciera que lo iba a expulsar de la presidencia, pero sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Porque con la presencia de él, financieramente estuvieron bien. Estados Unidos estaba pasando un momento muy bueno financieramente. Entonces, podemos cerrarnos un poco los ojos. Nos hacemos el ciego temporal. ¿Eh? ¿Qué tal hay total si tantos hombres se acuestan por cualquier lado? Así fue. Mi necesidad del pan impera primero. Tercera tendencia, liderazgo de organización. Cuando se elevan los estándares de vida y la gente ya no se preocupa por el pan porque ya eso es algo seguro, ya tengo suficiente dinero, ya gano suficiente con el liderazgo que tenemos. Imagínense, por ejemplo, si el sueldo promedio de Guatemala llegase a ser $2,000-$3,000. No creo que vayan a estar buscando a ver si el líder es suficientemente bueno para llevar el país a una prosperidad. El tema ya es, el juego es otro aquí. Se elevan los estándares de vida y es más fácil de alcanzar a un buen estándar. La gente empieza a buscar un sitio a donde pertenecer. La medida de liderazgo se convierte en una capacidad de organizar para que la gente pueda sentir pertenecido. El ser humano no es un ser donde puede vivir solo en una isla. Somos seres sociales, seres relacionales. Un ser no puede vivir solo, ¿sí o no? Y entonces es ahí donde la gente empieza a esperar de sus líderes las posibilidades de poder pertenecer. En el mundo empiezan a pasar. Es muy importante qué empresa trabajo. Una empresa de prestigio. Es muy importante poder decir a dónde pertenezco porque me identifica, ¿sí o no? Me relaciona. Aquí en América Latina todos somos fanáticos de fútbol, hincha de algún club. Y cuando nuestro club sale campeón, ahí ya andamos. Yo soy hincha de tal club y mi club es el campeón de toda América. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Guatemala salga campeón mundial del fútbol? El orgullo Guatemala, segunda avenida. El orgullo. Ya ahí nadie va a estar diciendo, yo soy guatemalteco. ¿Cómo va a decir? Yo soy guatemalteco y somos campeones en el mundo. Eso es. La gente busca en dónde pertenecer. ¿Qué pasa con las iglesias hoy? Quizás yo creo que algo tiene que ver las tendencias de mega iglesias hoy. Poder decir con orgullo, yo soy miembro de tal iglesia. Yo soy un diácono de tal iglesia. Reconozcan. Yo soy un anciano de tal iglesia. Y para los pastores, yo soy el pastor de tal iglesia. Así es que se ve, ¿sí o no? Orgulloso de poder ser parte de algo. ¿Qué es lo que busca la gente? Que pueda llevar su empresa, su organización, su sociedad, su comunidad hacia una organización en la cual pueda sobresalir y ellos puedan sentir parte de aquella organización y orgullosamente poder decirlo. En el nombre de Jesús quiero bendecir para que orgullosamente puedan decir que ustedes son de Cobán. Porque en Cobán algo sucede. Porque en Cobán Dios empieza a obrar. Recuerdo cuando estuve en Almolonga y empecé a hablar con algunos cristianos, el orgullo. Yo soy de Almolonga. Cada persona que me topé en la calle me podía contar el testimonio de lo que Dios hizo en esa ciudad. Cada persona me podía contar la transformación que tuvo la ciudad. Al menos cuando yo visité pude ver un borracho en la ciudad. Y no estaba en la calle. Estaba dentro de la iglesia católica, enfrente de la plaza. Los líderes de las iglesias ya no tenían por qué trabajar, porque el negocio iba bien. Así que pasaban todos los días en la iglesia, ministrando a la gente que ingresara por las puertas, 7 días a la semana. Y se pueden imaginar ustedes el orgullo entonces de aquella persona para poder decir. Quizás necesitemos ese orgullo como cristianos. Porque para decir que somos cristianos estamos diciendo Cristo es nuestro Señor. Y no tenemos por qué andar, qué mal que me va. Andar con la cabeza por el suelo, yo no puedo. Tantos hablamos mal interpretado o lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo ponemos en cualquier cosa, pero sin embargo andamos con la cabeza abajo todo el tiempo de nuestra vida. La cuarta tendencia que dice la edad de liderazgo e innovación. Quizás todavía no nos ha llegado tanto hasta esa etapa, pero sin embargo en las grandes ciudades ya esto quedó casi en la historia. A medida que se incrementa la tasa de innovación, con frecuencia los productos y métodos se vuelven obsoletos antes de salir aún de la junta de planeación. Dice, en Japón hay muchos productos que se empieza a producir y antes de que lo pongan en la puerta para la venta, ya está obsoleto. Ya pasó de moda. Si su empresa no es innovador, va a la quiebra. Los líderes del momento eran aquellos que eran extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la creciente celeridad de obsolescencia. Se hablan de los cambios y el avance tecnológico de los últimos 50 años superan el avance tecnológico de los últimos 2000 años. Y últimamente se están hablando de los cambios que va a haber en los próximos 10 años a partir de hoy pueden superar a los cambios de toda la historia de la humanidad hasta la fecha. ¿No es sorprendente? Pensemos bien en las computadoras. Cuando estuve yo en el seminario, aparecieron los primeros, los XT, los grandotes, los Commodore. Hoy, ya las pequeñas computadoras ocupan mayor capacidad. Suenan los teléfonos celulares. Y aquí en América Latina nosotros vivimos un cambio que quizás vamos de lo premoderno directamente a posmoderno. Porque quizás no tenemos teléfonos regulares de línea en casa, pero tenemos ¿qué? Celulares. No nos llegó el avance para poner teléfonos de línea en todas las casas, pero sin embargo andamos con celulares, ¿no? Y eso me tocó ver. Él estaba en un bus ahí por las sierras y donde todavía parece que no llegaron la electricidad, y sin embargo ahí cuando pasaba el bus había 3-4 señoras y algunos caballeros con su celular hablando. Estamos viviendo un cambio dramático, ¿sí o no? Aquí los hermanos que están estudiando a través de la red satelital, ¿cuándo se hubiese pensado en eso? Tomar curso mirando una pantalla de TV. Y algunos cursos que se dan en el otro lado del continente, quizás. Poder ver transmisiones de partidos en directo. ¿Cuándo se hubiese podido pensar, quizás 50 años atrás, de que un hermano coreano que haya crecido en otra parte del continente de aquí en América pueda estar aquí en Cobán dando una clase? ¿Es ridículo, sí o no? Anteayer estuve en Lima. Ayer llego a casa, cambio la maleta, tengo una junta con los líderes del seminario, planeando para un encuentro ahí en Ciudad de México, en DF. Y en el mismo día estoy aquí. Esos son los cambios. Lo que la gente busca, las empresas buscan hoy, gente innovador. Quinta tendencia es la edad de liderazgo de la información. Las cosas han estado cambiando de una manera extraordinaria. Y tanto como la innovación, lo que hoy la gente busca es información. El que tiene la información es el que tiene como si tuviese oro. En el mercado de la bolsa eso es muy clave. El que tiene una información es el que hace dinero. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cuál se va a fusionar con otra empresa? ¿Una empresa va a ir a la quiebra? ¿No va a ir a la quiebra? Informaciones. Se ha hecho evidente que ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. ¿Qué están pasando en grandes empresas? Ya pasaron hace 10 años en Corea, el problema mayor. Muchos tuvieron que dejar su empresa, su compañía en la cual estuvo trabajando 15, 20, 30 años. Y lo que la empresa venía decía, muchas gracias por su servicio, pero usted ya no puede seguir en la empresa. ¿Por qué? Porque ya él no sabe usar la computadora. Hoy ya no necesita uno una biblioteca gigante. Entra al internet y ahí está toda la información. Yo me comunico a través del internet con mis chicos. Los estudiantes de mi seminario saben lo que estoy haciendo. La información vuela, el mundo ya no es un mundo tan enorme. Ya hemos en un tiempo de la globalización, ya pareciera que Japón, Corea esté aquí a la vuelta. Y no lo experimenta eso con el satélite. ¿Así es, sí o no? Usted ve algún hermano coreano ahí dando clase con un traductor y ahí está con la... Ahí estamos. Y hoy, como si eso fuese poco, vivimos en la sexta tendencia. Lo llaman tendencia de liderazgo en la nueva edad, o lo llaman liderazgo en la posmodernidad. Y ya aquí, ni lo que estudian entiende qué es lo que pasa. Ya ni lo que estudian pueden entender qué es lo que nos espera. ¿Qué cambios nos esperaría? Hoy vivimos en una combinación de todas estas tendencias, ¿sí o no? Depende del lugar, depende de la situación en cual nosotros vivamos. Para alguno de ustedes, dentro de su contexto, la gente todavía espere tener de su líder la segunda tendencia, ¿sí o no? Cuando empiezan a elegir los líderes, los presidentes, los diputados. No me interesa la integridad de la persona, me interesa el pan. Y imagínense si algún candidato le promete aquí, si me eligen a mí, le aseguro que cada uno de ustedes recibirá un carro 0 kilómetro. Y es lo que hacen las sectas hoy. Yo le prometo tanto dinero todos los meses, y para cuando usted se dé cuenta después de 2, 3 años y sea dependiente, digo, yo soy Cristo. En el momento es fácil subir a otra etapa, escala de vida. Pero de haber gozado una etapa de vida, es muy difícil bajar otra vez a lo que yo era y para poder adaptarme. Si usted tiene un carro 0 kilómetro, modelo de lujo, por 5 o 6 años, y después tiene que adaptarse a buscar un camión, a caminar kilómetros y kilómetros para tomar el camión, es difícil. Y esa es la realidad. El contexto es muy relevante. Y pasa lo mismo en nuestro liderazgo cristiano. ¿Qué es lo que necesita la gente? Aquí tenemos muchos modelos. Y uno no puede decir que aquí no están los modelos. Porque aquí tenemos desde líderes muy carismáticos hasta líderes muy serviciales. Muchos preguntan, ¿se puede ser hoy un líder con los valores éticos cristianos en el mundo o no? Y ese es el desafío que tenemos hoy. ¿Se puede uno ser líder en Guatemala siguiendo las pautas de la ética cristiana, siguiendo el liderazgo de siervo que nos enseña Jesús, o no? O simplemente yo ejerzo un liderazgo en la iglesia y cuando voy fuera de las puertas de la iglesia, cambio mi forma de ser. Y es el desafío que tenemos. Después de un break de 10 minutos vamos a volver a tocar el tema de la definición y la gran paradoja que tenemos nosotros como cristianos, no solamente en Guatemala, sino por todos los lados del mundo.